esta noche pues nos robaremos. El camino es de tierra y hay muchas piedras. Volver a empezar. Muy lindo, gracias.